Me gustaría escribir acerca del amor. Sin embargo, no creo tener una idea clara de lo que ese sentimiento simboliza. Por cada te amo, siempre llega otro que me da a entender que aquella emoción previa no era nada comparada con la frase actual, y así sucesivamente. No obstante, a pesar de no ser experto en aquel estilo de vida, sé que es real cuando te lo digo a vos. Y es que he sentido las mariposas y las he observado volar a la mención de tu nombre. He visto mi piel erizarse al roce de la tuya. Y he visto mis labios suplicar al tiempo que acelere nuestro siguiente encuentro. Así que sí, no seré una experta en este estilo del amor, pero mi corazón está completamente loco por vos.